Hace tiempo aprendí a esperar. Muy pronto tendré que aprender a no esperar. Supongo que después aprenderé a buscar, a encontrar y a esperar de nuevo.